de derecha sin fijarme lo que hablara. Me dijo que a mí tan solo ella me amaba, que al lado mío su razón tenía un mañana. Le di de mí mi corazón, mi ser y más, y nos unimos por el más sagrado lazo. Todo iba bien y nada de ella era extraño. Fuimos felices hasta el día de su engaño. Casi la mato, señor juez, no me arrepiento, es la verdad. Yo sé que usted va a comprender sobre la Biblia de jurar. ¿Cómo se puede perdonar a quien traiciona de un modo no natural? Yes.